Especial para Marcha. En esta política de reuniones paralelas y ante tantas denuncias hechas por nosotros, el ministro nos invitó a una reunión, ¿no? Sí. Nosotros fuimos primero para decirle que el ámbito de negociación debe ser la mesa de condiciones laborales, que por más comisión técnica que quiera establecer para ver cómo distribuye esa masa de dinero escasa con la cual quiere arreglar a los docentes, eso tiene que ser en forma pública. Públicos tienen que ser los posicionamientos del ministerio y de cada uno de los sindicatos. Y eso se puede hacer solo en la mesa de condiciones laborales. Por el otro lado, le exigimos la convocatoria de esa mesa y ahora, después que nos fuimos de la reunión, nos acaban de llamar y mañana a las 9 de la mañana estaría un nuevo encuentro de la mesa salarial donde va a haber una nueva oferta. Lo que sí sabemos, por lo que nos adelantaron hoy, es que no va a ser muy sustancial la diferencia. Va a haber unos pesos más de material didáctico, traducido plata en negro, sí. Y un poquito más al básico, lo que no va a ser una diferencia sustancial según lo que ellos mismos nos adelantaron hoy. Y de todas maneras, esperaremos al día de mañana a ver qué es lo que... Hay toda una política de raliar a Demis de las negociaciones porque les molesta, cosa que les va a ser muy difícil porque está clara la representatividad y el lugar como segundo sindicato, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no pueden sacar así como así de un ámbito de negociación, o por lo menos eso va a tener un costo grande. No creemos nosotros que se cierre mañana la negociación. Yo creo que la van a estirar hasta el último momento, que esto se va a terminar cerrando el sábado, como una política planificada incluso, ¿no? Porque el número final que nos van a tirar en la última reunión ya lo saben desde la primera reunión.